me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva entrega de un Enredando las Mañanas, el Enredando las Mañanas de los días lunes. Sí, hoy lunes 11 de septiembre, aquí desde los estudios de Radio Roja para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA. Bueno, mañana primaveral, sí, aquí en los estudios, aquí en Casa Grande, en Valle de Punilla, Córdoba, Argentina, desde donde hacemos el Enredando las Mañanas todos los lunes, sí, desde los estudios de Radio Roja. Aquí solito hoy, me tocó estar solo acá, pero estoy acompañado porque ahí lo vamos a encontrar en dos segundos nomás, a nuestro compañero Martín Incolia, que está colgado del éter y del internet, en una combineta media extraña que estamos haciendo, y ahí ya lo metemos. Bueno, Martín, no sé si nos estás escuchando. Buenos días, bienvenido al Enredando las Mañanas. Buen día, Juan Martín, y a todos los que escuchan en todos lados del país a través del Enredando. Un plazo poder conectarnos y escuchar bien. Bien, vamos ahí, tengo que solucionar, a ver cómo hago para... Tengo un problemita técnico acá, que les cuento a los oyentes, que tengo un problema con los volúmenes. Pero bueno, ya lo vamos a solucionar, si me dan un segundo nada más. ¿Cómo está la mañana por ahí por Buenos Aires, no? ¿Andás por Buenos Aires, Martín? Estoy por la ciudad de Buenos Aires. Me he venido por cuestiones familiares, cumpleaños de madre. Y está horrible Buenos Aires. Ajá, así de sencillo, así. Está bien, bien húmedo. Para los que tienen extrañitis de Buenos Aires, hoy te la devuelve con todo, con una humedad infernal. Pero venimos de un domingazo de sol, muy muy muy lindo, el finde, y hoy ya Buenos Aires de vuelta con su gris habitual pegándole a todos los edificios y a todo. Es mucha humedad en Buenos Aires, no hace frío, pero ahí está, ahí va. Es el famoso no vengan, digamos, así el aviso, digamos, así tipo Rick. Y sí, yo creo que si te bajás de cualquier lado del país y si te bajás en Retiro, hoy te da un cachetazo húmedo de realidad. Ahí va, ahí va. Bueno, vamos a... ¿Qué te parece si mientras nos vamos acomodando en las sillas así, vamos presentando un poco de qué va este programa? Sí, un programa, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que sale por la rnma.org.ar de lunes a viernes de 10 a 12. Los días lunes lo hacemos aquí desde Radio Roja, desde Casa Grande. Los días martes lo hace Radio La Bulla desde San Luis, en combineta con la gente y los compañeros y las compañeras de Rosario de la Radio Che Guevara. Los días miércoles, Radio Semilla, desde Cava, ¿sí? Y DTL, hacen el Enredando las Mañanas. Los días jueves, Radio Activa, de Ingeniero Maswitz, junto a la gente y las compas y los compas de La Barriada, de Florencio Varela. Y los días viernes, desde Radio Pueblo, desde la provincia de Jujuy. Sí, más federal no podía ser la cosa. Los medios que hacen el Enredando los días lunes. Nosotros hoy, los lunes, acompañados siempre de Anred, ¿sí? Nuestra compa Steffi desde Rosario, de ANRED, Radio Roja, por supuesto acá desde los, poniendo los estudios de la radio, ¿sí? Para que esto tenga su base, ¿sí? La agencia periodística Timbó, nuestra compañera Diana desde Chaco, desde El Bolsón, nuestra compañera Pato, ¿sí? Nuestros compañeros y compañeras de Zumba La Turba de Córdoba Capital, y hoy tenemos que nombrarlo también a nuestro compañero chileno Abner Vega, también que va a estar presente seguramente, ¿no? Vamos a intentarlo, sí, al menos. Parece que hoy tenemos el por lo menos pactado el regreso con Abner, que bueno, hoy se transforma más internacionalista que nunca el programa, porque Abner está en Europa en esta jornada tan especial. A ver, hoy Chile va a estar en nuestros corazones como siempre, pero hoy más que nunca a 50 años del golpe de Estado en Chile. Así que le pedimos a Abner que su descansito de columna reaparezca hoy por aquí, pero vamos también a intentar llamar ahora mismo en un rato a unas compañeros de ANRED o colegas de los compañeros de ANRED que ya están en Santiago de Chile hoy en una jornada súper, súper movilizante, porque habrá movilizaciones, homenajes y todo, y tenemos ganas de enterarnos cómo está la calle ahí en Santiago. Muy bien, vamos a estar entonces seguramente con compañeros de ANRED que van a estar trayéndonos la calle, ¿no? El vivo ahí en Chile, cómo viene la cosa. Sabemos que ayer hubo algunas represiones, ¿no? Por ahí dando vueltas, y bueno, queríamos tener de primera mano información que nos traen los compañeros que están allá mismo en el lugar. ¿Qué te parece entonces si, bueno, vamos a nombrar las radios que nos retransmiten antes de continuar? Radios que transmiten el Enredando las Mañanas, Radio Punta Indio, Radio Punta del Indio, perdón, de la provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata, desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casagrande, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita de provincia de Buenos Aires, de la costa, y Radio Zumba La Turba. Son las radios que nos retransmiten. ¿Te parece que vamos a una pequeña pausita musical, Martín, para acomodarnos y ver si podemos ir con esa llamada que tenemos desde Chile? Me encanta, dale. Dale, fenómeno. Bien, bueno, entonces vamos entonces a una pequeña pausita musical aquí en el Enredando las Mañanas y enseguida volvemos, ¿sí? Con mucha información para contarles. Aquí estamos con nuestro maestro Inti Illimani, histórico. Este tema se llama Latinoamérica. Lo escribí pensando en Latinoamérica, pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora. La educación es nuestra fuerza. No es la violencia, es la educación. Todos los jovencitos. Ese es el mensaje de Calle 13 que están tratando de destruir, diciendo que cualquier barbaridad. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí, porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón. Desde lo más honesto de mis entrañas, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, maestro. Un pueblo escondido en la...

Bueno, muy bien, estamos aquí en el Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en comunicación ya con Claudia Corol, ¿sí? Educadora popular, integrante de feminista del Avia Yala, ¿sí? Vamos a ver si podemos comunicarnos, no sé si me estás escuchando, Martín, buen día. Ahí volvíamos. Vamos a ver si tenemos ahora nuestra comunicación con nuestro compañero Martín. Martín, ¿me estás escuchando? Buenos días. Fuerte y claro de vuelta, Juan. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a ver ahora si podemos estar en comunicación con Claudia Corol. A ver si la podemos encontrar en la línea. Claudia, ¿nos estás escuchando? Buen día. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Ah, buen día. Juan Martín te saluda acá para el Enredando las Mañanas. No sé si estás, Martín, ahí también, por ahí. Buen día. Buen día, Claudia. No, yo estoy, no sé con Martín, ella tuvo que salir medio corriendo en este momento. Ah, bien, no, pero acá estamos con otro Martín, nuestro compañero Martín también, que está desde Buenos Aires, también conectado a la Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Los saludo a todos. Claudia, un gusto saludarte acá desde Radio Roja también, el gusto de volver a escucharte porque suena Espejos todavía todas las semanas, la disfrutamos a Lili Downes, a vos y todos los temas que nos traen y que con tanto gusto recibimos y replicamos por el Valle de Punilla, y teníamos muchas ganas de saber todo respecto de dónde estás, de todo lo que podés ver desde ahí. Teníamos ganas de aprovecharnos de tus ojitos, de tus conversas y de todo lo que estás viviendo por allá. Sí, bueno, para empezar a decir que estoy muy conmovida y que toda la gente acá está alrededor muy conmovida por los 50 años del golpe de Estado, pero que también, como recordamos, fue el golpe de Estado a un gobierno y a un proyecto de unidad popular que significó muchas cosas, no solo para Chile, sino para América Latina. Las propuestas de reforma agraria, nacionalización del cobre, la campañas de alfabetización, el derecho a la salud, bueno, todas esas historias y muchos más elementos que se interrumpieron a partir de la violencia fascista del golpe de Pinochet. Entonces, recordar el golpe es recordar también que hubo un proyecto popular que fue interrumpido y que pretendía abrir caminos al socialismo. En segundo lugar, decir que la forma de memoria que se logró en estos 50 años, en esta oportunidad, es compleja, porque desde el propio gobierno de Boric se planteó una división entre sectores oficialistas que tenían acceso con cierta certificación de quienes eran a todos los lugares y espacios de conmemoración, y otros que quedaron por fuera de eso, que son sectores de la izquierda histórica de Chile y de los movimientos populares. Entonces, si bien estábamos todos en las calles, algunas tenían posibilidades de acceder a todos los lugares de conmemoración y otros quedamos afuera, y además hubo represión, una represión que en general ha sido muy común. Yo he estado varias veces el 11 de septiembre en Chile y recuerdo muchos momentos de donde en la romería, como lo llaman al cementerio donde está los restos de Víctor Jara, de Salvador Allende, de Gladys Marín, de otros compañeros y compañeras, hay represión. Pero en este caso, bueno, tal vez se pensaba que con un gobierno que se dice de los derechos humanos no iba a volver a repetirse eso, y bueno, también fue parte de las marcas que tuvimos, ¿no? ¿Me decías? No, eso, una reflexión más que nada, yo pensaba, ¿no?, en esto de que con un gobierno como el de Boric, ¿no?, que uno a priori hacía pensar que no iba a tener que haber ningún tipo de incidente represivo, ¿no? Pero lo ha habido igual, digamos. No ha sido un... Sí, esta jerarquización de las presencias nacionales e internacionales en la propia marcha, ¿no? Se supone que los derechos humanos son derechos humanos para todas, para todes, todos. Y la verdad que a mí me asombró bastante. Claro, quienes están siguiendo el día a día de algunos gestos del gobierno no les asombró tanto, incluso habían declaraciones previas que marcaban esta situación. Y en general también esto que favorece la falta de credibilidad de las propuestas de democracia. Pensemos que Chile está, y la sociedad chilena está golpeada, particularmente los sectores de la izquierda, por la derrota del plebiscito constitucional, y que entonces hemos estado hablando con numerosos colectivos de jóvenes, de pobladores, de feministas, para quienes después de ese golpe se esperaba que los 50 años fueran un momento de recuperar la energía del poder popular, de las lógicas de derechos humanos. Y bueno, no, si bien lo importante para mí es esta enorme movilización que atraviesa todo Chile con o sin permiso oficial, bueno, la acción del gobierno en este caso no ayudó y profundizó la fragmentación popular. Bien, vos estabas en Santiago, estabas físicamente, digamos, sí. El clima en la... Sí. Contanos un poco del clima en la calle, cómo se está viviendo el clima, cómo está planteada la jornada. Sí, la jornada fuerte empezó ayer en realidad con la movilización o romería, como ellos lo llaman, al cementerio, que es donde se produjo la represión. Hay cientos de actividades toda la semana y van a seguir todo el mes de memoria, y en ese sentido es muy interesante ver cómo se utiliza la jornada de memoria para estar en las calles, pero también para reflexionar, para pensar no solo la historia y la memoria de los 50 años de resistencia al golpe fascista, sino también la memoria de la revuelta, que trata de ser invisibilizada. Pensemos que eso es algo mucho más cercano, y bueno, todos los sectores que han sido protagonistas de la revuelta y que han en ese momento recuperado energías y capacidad de movilización, yo creo que están en ese momento en las calles, pero sintiendo esta herida que produce la fragmentación de los movimientos sociales populares. Un protagonismo importante de los y las jóvenes con las características de sostener la rebeldía. Y como te digo, numerosas actividades que uno no sabe a una hora, puedes estar en 10 lugares distintos, todos potentes, todos con propuestas importantes, todos con debates y reencuentros de militantes, también un debate y diálogo intergeneracional, porque acá están los y las abuelas que fueron parte y protagonistas los procesos que llevaron al gobierno de la Unidad Popular y las primeras tiempos de resistencia. Están los protagonistas del enfrentamiento político y militar a la dictadura fascista. Todavía tenemos presos políticos de esas jornadas, como es Ramiro, que era dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que sigue preso, y presos y presas mapuches. Hablé bastante con la Mien, hermanas del pueblo mapuche, incluso hace un ratito, que me estás diciendo qué complejo es esa memoria en los territorios mapuches, que siempre fueron oprimidos, y que entonces, aún teniendo loncos y líderes del pueblo mapuche que fueron desaparecidos, detenidos, desaparecidos, presos políticos, eso ya queda dentro de esa historia larga de resistencia de su pueblo y de poco reconocimiento a veces por factores de colonialismo, incluso de las izquierdas, a luchas históricas de rebeldía de esos pueblos, ¿no? Entonces hay distintas miradas intergeneracionales, plurinacionales, las miradas feministas que tuvieron tanto protagonismo en los años en los tiempos de la revuelta, pero también antes y después fueron parte e impulso a esto, y que ayer a la noche, por ejemplo, una jornada impactante de movilización alrededor de la moneda, de la Casa de Gobierno, todas las mujeres vestidas de negro y con las caras de las detenidas desaparecidas y movilizándose para que haya memoria por ellas y para todas nosotras y para las nuevas generaciones. Es decir, desde los distintos sectores se levantaron importantes formas de manifestar el dolor, la rabia, pero también la esperanza de poder dar continuidad a las luchas feministas, democráticas, por los derechos humanos, socialistas, y de creación de experiencias de poder popular. Te quería preguntar, hablabas de los feminismos y me preguntaba, digo, una lectura tuya de los feminismos en Chile, qué tanto ha avanzado Chile en el feminismo según tu mirada? Mira, yo creo que hay una experiencia muy importante que atraviesa los movimientos populares desde los feminismos. En ese momento hay también una distancia entre una parte de esos feminismos que en el marco del gobierno de Boric han optado por caminos institucionales y que tomaron alguna distancia con respecto a feminismos que siguen siendo parte de experiencias autónomas de construcción de las luchas antipatriarcales, incluso al interior de los movimientos populares y desde abajo. Es decir, no no podemos hablar de un solo feminismo, pero sí creo que hay un impacto fuerte de la mirada y la perspectiva feminista, del arte y la creatividad feminista en todas las acciones que estamos atravesando. Bien, y te quería preguntar, bueno, no sé, una lectura quizás de las organizaciones con las que vos estás en contacto ahí en Chile, por ahí, en este tiempo de Boric en el poder, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? De no tendría que haber habido represión, hubo represión ayer, pero ¿cuál es un poco la mirada? ¿Para dónde vamos con esta, con este gobierno de Boric? Sí, yo creo que sobre todo lo que estuve charlando son cuáles son los proyectos que tienen las organizaciones populares, por ejemplo, las que están en la lucha por la defensa del agua, las que están en las luchas contra las políticas extractivistas en torno a la minería, a las salmoneras, a las represas, y la, el gran problema lo vivimos también en Argentina, es que en algunos de los gobiernos progresistas como el de Boric, como lo que hemos tenido en algún momento en otros lugares de la Vía Yala, no se entiende que se puede hacer una política diferente de las políticas neoliberales en términos de lo que expresa el saqueo de los bienes comunes, la destrucción de la naturaleza, porque se cree que eso es menor frente a las lógicas del desarrollo, y son desarrollos altamente destructivos. Entonces la destrucción de los territorios y de las comunidades que habitan en los territorios y de las mujeres que son están en la primera línea de la defensa de los territorios y del primer territorio que es nuestro cuerpo, son subestimadas o no son vistas o son directamente confrontadas por parte de estos gobiernos, y la forma de confrontarlas tiene que ver con el discurso comunicacional que no lo reconoce, pero también con la represión. Entonces, desde ya que las comunidades mapuche tienen presos políticos en este momento por defender los territorios y los bienes comunes, están los presos de la revuelta. Es decir, hay una lógica de la mirada del desarrollo que no se puede sostener si no es con represión, y entonces no solo que es muy discutible si hay una perspectiva progresista, llamémoslo así, sino incluso democrática consecuente, porque los proyectos de construcción de un Chile o de una Vía Yala o de una Argentina con mirada desde la experiencia de poder popular son desmentidos con las prácticas políticas cotidianas, son desmentidos porque la institucionalización de las fuerzas partidarias, incluso de algunas fuerzas de la izquierda, se confrontan con las demandas históricas de los movimientos populares. No es que los movimientos populares están inventando ahora que hay que defender el agua. El agua es un bien común, necesario, imprescindible, y bueno, dejarnos sin agua es realmente un crimen. Entonces, doy eso como un ejemplo. Podemos hablar del agronegocio, podemos hablar de la minería, y podríamos reproducir estas mismas discusiones, ¿no? Entonces la defensa de bienes comunes, territorios y cuerpos sigue siendo tarea de los movimientos populares, y chocándose para realizarlo con las lógicas de los que se dicen gobiernos progresistas o democráticos. Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto. Sabemos que estás ahí, bueno, con un montón de actividad, así que no te queremos sacar más tiempo. Nada, agradecerte sinceramente la claridad, y bueno, seguiremos en contacto y atentes a cómo sigue la actividad. Muchas gracias a ustedes, y bueno, y volver a decir que por la memoria de nuestros compañeros y compañeras asesinadas por la dictadura, de los detenidos desaparecidos, que todavía no hay respuesta y verdad, y ni hay justicia por todos ellos y ellas, necesitamos más que nada mantener la fuerza, mantener la esperanza y mantener nuestra capacidad de organización autónoma para que esto también sea parte de una nueva construcción de la historia, memoria, historia que tenga que ver con sus ideales, con sus sueños y con los nuestros. Gracias, te mandamos un abrazo grande. Abrazos. Hasta luego. Bueno, muy bien, era Claudia Corol, sí, educadora popular, integrante feminista de la Vía Yala, que nos estaba entregando de primera mano, sí, en esta, desde allá, desde el territorio, sí, información, sí, y nos hacía estas reflexiones. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Y seguimos, a lo mejor esta también la conocen ustedes.

programación de la Red Nacional de Medios Alternativos por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas. Bueno, va. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra.

9 son comunistas con el favor de mi Dios. Y... Hembra, sonidos de mujer. Bueno, muy bien, era un bloquecito interesante rescatado desde los archivos de la radio, sí, de la compañera Belén Musacchio, que nos colaboraba en algún momento con el bloque Hembra. Bueno, Enredando las Mañanas está llegando a su fin. No sé si estás por ahí, Martín, y me estás escuchando como para que hagamos el cierre juntos. Estoy escuchando. Vamos todavía. Sí. Sabía que estabas ahí. ¿Cómo va todo eso? Atentamente. Bueno, salió en el Enredando mismo este capítulo de Hembra, estas latas que armaba con mujeres y la música María Belén, creo que hace un par de años en el Enredando, y buenísimo el rescate emotivo en esta jornada tan particular. Tuvimos suerte de conectarnos con Abner, sí. Que bueno, les contábamos que no está en Santiago de Chile, está en Europa en este momento, pero teníamos ganas de que estuviera en esta jornada tan, tan emocionante y tan particular, ¿no? Encontronazos, por suerte, en la charla con Claudia Corol se pudo hacer una especie de yunta, de licuado de cosas que pasan en este aniversario número 50 del golpe, y también al que pudimos volver de alguna manera con esas últimas palabras con las que se dirigía Salvador Allende a través de Radio Magallanes a todo el país, y con el corte abrupto, por supuesto, de esa transmisión. Así que hemos estado en Chile tanto de viaje con los archivos, con la música, con las palabras de Claudia ya justo reportando un poco las sensaciones, y además con su posibilidad su militancia de estar entrecruzada con tanta organización y con no solo con los feminismos, con las mapuches y poder hacer una lectura un poco de este presente tan, tan extraño de este gobierno de Boric que traía un poco como de esperanza, ¿no? Recordemos que es un hijo de estas cuestiones de lo que fueron todas estas movilizaciones estudiantiles en los primeros 2000, pero que bueno, que esa gente fue creciendo, se fue transformando, y también como hemos padecido en la Argentina, se van haciendo alianzas, acuerdos que a veces pierde su potencia, y bueno, por suerte también están ahí las organizaciones para demostrar a veces cómo quedan entrampados estos gobiernos pseudo de izquierda o en ese progresismo raro que hay en Chile, y que bueno, va mutando, va consensuando y va mostrando otras caras que no nos esperábamos. Sí, bueno, quizás no nos esperábamos, quizás se veían venir también. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue Chile de acá para adelante. Nos tenemos que ir, Martín, no nos queda más tiempo. Así es, bueno, estaremos el próximo lunes un poco más acomodados, no tanto con tanta conexión y tanta cuestión. Gracias por estar ahí, Juan Martín, gracias también por la conecta. Y bueno, aquí estaremos, por supuesto, mañana seguimos atentos al Enredando desde La Bulla o desde Rosario, no sé de dónde tocará salir, pero estaremos bien con la oreja, al igual que todos los días de la semana, a través del Enredando de las Mañanas de 10 a 12. Bien, nos vamos mañana de 10 a 12, el Enredando no te lo pierdas, nosotros nos vamos con musiquita, ¿te parece? Lo elegiste vos, me parece. Natalia Contese. Muy bien, bueno, nos vamos entonces, Natalia Contese, Hace Falta un Guerrillero. Chau, hasta mañana. Esta canción se llama, muy contingente también de Violeta, se llama Hace Falta un Guerrillero. Quisiera tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. De niño le enseñaría lo que sé tiene que